panorama semanal. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Bueno, adelantamos nuestro panorama semanal en virtud de estas imponderables que suelen pasar. Teníamos la entrevista con Carlos Delfrade, pero bueno, parece que recibió una invitación de último momento de la Feria del Libro en Rosario y está en la Feria del Libro, así que difícilmente nos pueda atender. Por lo tanto, adelantamos el panorama semanal. Y eso tenía que ver con lo que estabas hablando, Daniel, ¿no? El ajuste, Massa, los copitos, todo entra en esta gran pantalla que se llama Argentina, o que se llama gobiernos en realidad. Porque yo tengo la sensación que por lo terrenal pasa otra cosa. Aquí hay algunos, lo terrenal lo recibe, ¿no? Pero hay como cuestiones que son solamente encumbradas. Me recuerda a la tragedia griega, ¿no? Las cosas le pasan a las clases altas y al pueblo solo le queda la comedia. En fin, de ahí vendrá la famosa frase de la historia se repite dos veces, ¿no? La primera como tragedia y la segunda como farsa, ¿no? Sí, el hecho es que las desventuras judiciales de la vicepresidenta, con todo lo criticable que puedan ser, no suscitó pasiones populares, incluso en el momento del alegato del fiscal Diego Luciani, esa intervención que tanto se calificó de histórica, de una contundencia nunca vista, de definitoria, pero no hubo una reacción masiva frente a eso. Quedó en la esfera de la arriba. Las movilizaciones a la casa o a las inmediaciones de la casa de Cristina Fernández de Kirchner congregaron a un número de personas, pero no a multitudes. El quiebre de alguna manera se dio cuando ocurre el atentado frustrado al que nos referíamos, ¿no? Ahí sí, inmediatamente se dicta el tan criticado por la oposición feriado nacional y se genera una marcha de las más multitudinarias que se han visto en los últimos años. En ese sentido podríamos decir que hay un rebote en el abajo social, o al menos en las bases militantes o vinculadas de esta temática del atentado. Pero, como decíamos, mientras tanto las políticas antipopulares, las políticas de afianzamiento de la relación con el Fondo Monetario y los demás organismos, de alineamiento con los intereses del gran empresariado, de la gran burguesía, sigue su curso y no ha habido aún una reacción de gran alcance frente a esto. Las luchas siguen siendo sectorizadas o localizadas, las centrales sindicales han tenido, o incluso direcciones de grandes gremios como los docentes han tenido declaraciones más bien platónica, sin sustento de medidas de fuerza. Se recordará, no hace tanto, la protesta de los docentes frente a los recortes al presupuesto educativo, de los docentes no, de la conducción sindical docente a los recortes del presupuesto educativo en varios rubros, marcaban su preocupación, su rechazo y listo. Una declaración a título informativo. Claro, eso es lo que sucedió concretamente con la central más grande, con la CETERA, ¿no? Es decir, marcamos el rechazo. ¿Y qué medidas vamos a tomar? Ninguna. Está claro. Bien, porque el ministro dijo que ahora no lo necesitaba. Entonces, se lo podíamos ceder, como si realmente las partidas de educación no se necesiten, ¿no? Es decir, creo que a veces hay una infamia respecto de ofender la inteligencia. Si no se puede declarar desde la investidura ministerial que seguramente no lo íbamos a usar por el problema con el dólar y entonces las netbooks no las íbamos a importar, así que se lo cedimos gentilmente al ministro de Economía. Realmente llama poderosamente la atención. Busca otro argumento. No podés decir eso. Porque si hay algo que falta en educación es presupuesto siempre. Yo quería ameritar, cuando dije lo de la farsa y lo de la tragedia, no sé si se enteraron que hoy la justicia de Jujuy desalojó a una comunidad el pueblo Ocloya, en Jujuy, a 17 kilómetros de la ciudad capital. Los desalojó porque hay un conflicto con un empresario maderero que les puso una tranquera en el camino a la comunidad. ¿Se entiende? La comunidad está a 17 kilómetros de Jujuy. Y en el camino a la comunidad puso una tranquera. Hace 10 años que está este conflicto, que este maderero reclama esos territorios y la justicia está en que se lo da y no se los da. Pero una instancia anterior le obligó a sacar la tranquera. No solo la volvió a poner, sino que ameritó que una jueza, además, en lo civil y comercial, le permitiera poner una cadena con un candado. Cosa que hizo hace un tiempo atrás, después le dijeron sacala, la sacó y ahora la volvió a poner. Frente a este avasallamiento, la comunidad se manifestaba frente a la tranquera. Bueno, saben que tenemos una nota en tramas de este tema, pero el problema está que el desalojo fue violento y ¿saben qué es lo que más me preocupa? Este comunicado que acaban de mandarme del INAI. El INAI es un organismo del gobierno, o es un organismo público descentralizado, pero... Sí, sí, estatal 100%. Estatal 100%. Muestra preocupación, dice su propio comunicado, por la decisión adoptada por el Ministerio Público de la acusación en la provincia de Jujuy en el día de la fecha, que procedió al arresto de 5 miembros indígenas del pueblo Ocloya, entre los cuales se encontraba el cacique del pueblo Ocloya, Néstor Jerez, que nosotros lo tenemos en las declaraciones, en la nota que está publicada hoy en Tramas. Las declaraciones que hizo ayer, filmadas, Néstor Jerez. Bueno, y ahí termina, ¿no? Me suena a lo que acabas de comentar también de Cetera. Uy, rechazamos. Bueno, a ellos muestran preocupación. El INAI muestra preocupación. No interviene. Yo creo que justamente por esto digo, en la base pasa otra cosa. Arriba están discutiendo algo y abajo está pasando otra cosa. Y en este caso un organismo público que entiende... Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, eso significa INAI, está preocupado porque hay 5 miembros de la comunidad presos por decir, saquen la tranquera, saquen los candados, porque no podemos entrar en nuestro territorio. Vamos a Jujuy a hacer lo que tengamos que hacer, queremos volver y no podemos. Bueno, no sé qué opinan ustedes, yo entiendo que esto es parte... No de la grieta, esto sigue siendo parte de un discurso sarmientino muy ancestralmente entroncado en la inteligencia, diría yo, del poder, que de ahí se derrama y seguimos con civilización y barbarie. No sé si me estoy enojando demasiado. No, no te estás enojando demasiado, te estás enojando con justeza. En definitiva... se ponga en términos de civilización y barbarie o se adopten otras palabras, el hecho de que el Estado, no los particulares, el Estado está actuando de manera selectiva contra los sectores trabajadores y pobres, indígenas o no indígenas, urbanos o rurales, con trabajo o sin él. Porque si no, ¿cómo se explica esta tan traída y llevada auditoría a los planes sociales que había llevado hace pocos días, hubo protestas inmediatas y tuvieron que retrotraer la medida, a anular 40.000 planes porque percibían beneficios que serían incompatibles? Por un lado un beneficio para la subsistencia más estricta y por el otro lado un plan para la supervivencia más estricta y por el otro lado un plan para facilitar o permitir solventar costos de estudio. Eso sería incompatible. Allí hay que fiscalizar, hay que dar de baja planes, el Estado acude rápida y eficazmente. Ese es el impulso. Es como ese viejo chiste de que la justicia acudía con prestancia cuando alguien roba la gallina de una estancia, pero se torna vacilante y cautelosa cuando se roban la estancia y la gallina. Claro. Un poco el reflejo de esa sabiduría popular, ¿no? Claro. Que, bueno, hoy estábamos hablando de Vicentín. Ahí está el punto, ¿no? Es decir, claro, a vos te pongo un candado, no te dejo pasar, y a Vicentín le dijo que me afane 300 millones de dólares y nada. O las autopistas del Sol y las autopistas del Oeste, que el gran negociado de los 750 millones de dólares, y los tipos siguen facturando y todavía no se resuelve, ¿no? Cuando Dietrich, sí, le da por 30 hasta el 2030 una concesión que ya se le estaba venciendo, una concesión y sin llamar a licitaciones, y tomá, seguí y cobrá lo que quieras porque vos te tenés que llevar 750 millones de dólares. ¿Y de qué estamos hablando entonces? Me está llegando otra comunidad, la comunidad indígena guaraní, Estación Tabacal, Hipólito Yrigoyen, provincia de Salta, está denunciando los incendios forestales en su territorio ancestral. Me pregunto si irán camiones hidrantes, si van a mandar algo, o porque es el territorio de la comunidad, se tiene que incendiar. Esto no va a tener prensa, lo digo porque si no lo decimos nosotros, sí, Luis. No, los estaba escuchando atentamente y me preguntaba y les pregunto, ¿no? A ver si tenemos alguna respuesta o por lo menos una aproximación. Si todo esto que estamos diciendo que pasa en este gobierno y de una manera quizá disimulada o no, no deja de ser la continuidad de todas las políticas neoliberales que venimos soportando desde hace años, ¿cuál es el motivo por el cual todavía los sectores populares y el pueblo no han salido a la pelea? Digo, a reclamar en la calle, ¿no? ¿No será que está el peronismo en el poder y el peronismo controla un vasto sector importante de la clase obrera, de los sectores populares? Puede ser, porque acá entonces ya pasamos a hablar de una cuestión no solo política, sino sociológica, psicológica, hasta antropológica, diría, ¿no? Digo, pregunto en voz alta, me estaba haciendo esta reflexión mientras los escuchaba. Sí, indudablemente eso tiene una incidencia muy fuerte. No es lo mismo un gobierno que realiza políticas de ajuste con sindicatos y organizaciones sociales en general, conducidas desde la oposición más firme o más profunda, más combativa o menos, pero oposición al fin, y otro gobierno que tiene alineado con su política y con sus intereses al 90% de las organizaciones sindicales del país o más, y a una mayoría no tan aplastante, pero sí clara, de las organizaciones sociales de trabajadores desocupados, los habitualmente llamados piqueteros. Ahí hay además hay todo un entrenamiento histórico del peronismo en lo que ellos mismos llaman políticas de contención, proveer válvulas de escape, encauzar los conflictos. Ahora, la pregunta, Daniel, discúlpame, ¿de contención de qué? ¿De la pobreza? ¿De contención de qué? De la indigencia, ahora también la indigencia, en los 50 no era la indigencia, pero ahora sí es la indigencia. Este síndrome de no se movilicen porque las cosas van a mejorar, ¿hasta cuándo vamos a creer? Porque en definitiva el peronismo es un partido capitalista y no lo duda y lo reafirman permanentemente. Y entonces cuando vos reafirmás que estás en el modelo capitalista, ¿de qué te querés diferenciar con el otro? ¿De que vos das más ayuda social? Pero no te interesa, porque se reivindican como un partido revolucionario. Yo me pregunto, ¿dónde está lo revolucionario del peronismo si lo que hacen es contener lo que en algún momento se va a descontrolar? Porque el macrismo pudo hacer lo que hizo durante los 4 años de gobierno, porque el peronismo lo habilitó a hacer lo que hizo. Sí. Hay 2019. Claro, pero a eso voy por lo que vos comentás, Darío, que no pasa ni siquiera por una cuestión economicista, económica, porque hoy los planes sociales, si vos me decís que a los millones que se los dan para contener son planes sociales con 70, 80, 90 mil pesos que le alcanza a una familia para tener su canasta familiar, por lo menos de subsistencia garantizada, bueno, podemos hablar de otra cosa, pero son 20 mil pesos, o sea, no pasa por el problema económico entonces, pasa por un problema de conciencia, de conciencia en creer que el peronismo y el populismo le va a resolver los problemas y mientras tanto lo dilatan y ellos siguen aplicando los planes que les exige el Fondo Monetario. Ahora, Luis, hay un tema que me parece muy significativo, que es que el discurso se está recostando cada vez más en la catástrofe que sobrevendría si las fuerzas neoliberales, guiadas por el odio de clase y el espíritu revanchista, llegaran al gobierno en 2023, que por ninguna promesa, ni siquiera vaga, de mejoría. Yo veo un protagonismo discursivo cada vez mayor de este tema de cuidado, porque si no logramos con estas políticas dolorosas, estas políticas que no son las nuestras, porque son las políticas de masa, las políticas de masa, pero al menos nos van a permitir estabilizar la situación y quizás poder evitar la vuelta del neoliberalismo siniestro. Me parece que está hasta debilitado esa espera de una mejoría a manos del gobierno popular, porque es demasiado evidente que, como decías vos recién, Luis, lo que se sigue es cada vez más evidente, lo que se sigue son políticas de ajuste, lo que se privilegia son los ingresos de los exportadores y de dólares por vía de la exportación y no los ingresos populares. La inflación ya no se alega que vaya a bajar muy por debajo del 6% ni en septiembre, ni en octubre, ni en diciembre. Ya se preanuncia inflación del 75-80% para el año que viene. Es decir, ni siquiera me parece que hay una dinámica fuerte de promesas ahí. Y ni siquiera ya pueden prometer, ni siquiera pueden prometer el 6% del Producto Bruto para Educación. Tenemos que ir a la tanda de la radio y después seguimos con el panorama. Estás escuchando La Colectiva, agitando el aire.